Continuamos en Entre Mate y Mate y lo tenemos al señor presidente del Consejo Deliberante, el señor Francisco Pancho Gramajo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día, buen día a toda la gente. Buen día, Cristian. Buen día, ¿cómo doña está, Pancho? Dorita. Ay, te lo dijo. Se lo dijo, se lo y dijo. Y te lo dijo. Hola, Pancho. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Acá, bueno, vamos a charlar un poquito de varias cosas. Bueno, vamos a ver qué es. Iniciamos lo que la sesión. Iniciamos la sesión. Siendo día las... de la fecha. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 21. 21 del 1 de 2020. Bien. Sí. Hay que poner un relojito con... ¿Y hablamos de a uno o hago desalojar la sala? Está entrenando. Mira, la autoridad. Estaría bueno, Pancho, que hagas hablar de a uno, porque fue bastante complicado escuchar el audio donde se superpone. 290 veces, más o menos. De a uno, por favor. Un curso de aprender a escucharse. No, eso tiene que ver con el respeto. No, también. Bueno, a ver, está bien, pero las dinámicas de interrelación con las personas, ¿no? Estimo, hay distintas formas, hay en círculos de la palabra en donde el que tiene el bastón habla, los demás escuchan y cuando te llega tu momento del bastón hablas, aprender a escucharse. ¿Se acuerdan de la novena revelación? Sí. Que era un libro que te iba dando como pautas. Hay una que tiene que ver con la lectura de energía, que cuando uno no escucha al otro, cuando viste estás como interrumpiendo, le estás robando energía. Y es importante aprender a escucharnos. Estaría bueno que nuestros funcionarios, que nuestros representantes legislativos, no sé, hicieran un autocurso, algo, de aprender a escucharse. Cuando uno habla, desarrolla el concepto. Cuando desarrollas el concepto, intervengo y levanto la mano. No sé. Es una cuestión simple de dejar que la otra persona termine la idea de lo que está hablando. Cuando termina la idea, la otra persona no pise lo que está diciendo el locutor de ese momento, ¿no? Es una cuestión de respeto. Claro, respeto. Cuestión. Hablas vos, cuando terminas de hablar vos, si yo te hablo encima de tuyo, te estoy pisando lo que estás diciendo y no se entiende absolutamente nada. Totalmente. Bueno, justamente de eso se trata, pero somos chicos grandes todo lo que estamos, sí, ahí. No hay ningún chico ahí, son todos adultos. Somos chicos grandes, ¿sabes? Ya debería de haber algunas cosas más allá que la pasión te lleve en ese momento. Si vos querés decir algo después de que la persona termine de hablar, llévate un cuadernito, haz un pequeño apunte, entonces ahí empezás a contestar de acuerdo a cómo se desarrolló la conversación. Si no, es inentendible. Porque es un debate. En realidad, es un debate. Entonces, cada uno pone su postura y no es que tengas que contestar la postura del otro. No, podés contestarle algo de lo que dijo. Por eso cada uno habla y dice, pero en su momento, pues es muy difícil entender de qué se está hablando cuando hablan todos juntos. No se entiende nada. No se entiende nada. Y hay algunos que están acostumbrados a hablar muy fuerte, y el hablar muy fuerte no significa que tengas la razón. Porque no es el que grita. Mi papá me sabía decir, el que grita, aunque tenga la razón, deja de tenerla. Porque el que está del otro lado, cuando alguien grita, yo por lo menos dejo de escuchar. Uh-huh. Si alguien está gritando, si te cerras a... me decía, no lo escucho más, porque aún si lo que está diciendo es importantísimo, dejó de interesarme. No me gusta que me griten porque siento que me faltan el respeto. Bueno, de eso se trata, ¿no? De tratar de generar el diálogo y de llegar a acuerdos. Tenemos posiciones totalmente diferentes, uh-huh, entre los 7 concejales, diferentes formas de ver la vida, porque somos individuos, cada individuo tiene una visión de cómo va a encarar las cosas, uh-huh, en su día a día, no sé, ideológicamente de qué está conformado, que la ideología es la forma que también tenemos todos los individuos de encarar diferentes situaciones y, lo que te dije recién, de ver la vida. Por eso es importante el diálogo y llegar a un punto, ¿no? A un acuerdo. A un acuerdo. Y bueno, y siempre basar las cosas en la humildad, ¿no? De decir, bueno, de presentarte, hablar con la gente, de no hacerte el boludo, de mirar para otro lado, de no creértela. Es la lucha contra la arrogancia que hemos tenido, mucha, y bueno, y en el reflejo del pueblo, de su día, de cómo está, tiene que ver con ese sentimiento, con esa forma que nos ha llevado a que la realidad sea el reflejo este. Veredas rotas, desconfianza por todos lados, no sé, la infraestructura caída, todo lo que se hace es cuestionado, y bueno, hay que empezar a generar la cadena de confianza, ¿no? A educarnos entre todos. En ese sentido, Pancho, hoy estábamos hablando, viste, bueno, se trató el tema de estas, las facturas que quedaron como un poco fuera. La cajita donde están todas estas facturas y demás. Y una que cajita feliz. Sí, no es de facturas de comer. No. y que, bueno, hablamos de que en la época de ese ya venimos con cajas, con facturas que no terminan de acomodarse en donde van y demás. Y no sé si vos lo sentís en la calle o no, el reclamo de... No necesitamos una cuestión persecutoria, pero sí de responsabilización a los que son responsables de que estemos como estamos. Porque si no, pareciera que... Bueno, che, se perdieron los cables que alumbraban en la cancha de fútbol. Bueno, ay, se perdió. No sé, hay sobrefacturación de no sé, ay, hay sobrefacturación y no pasa nada. Digo, exponer en la justicia lo que sea, que la justicia determine las irregularidades que detecte, y si no detecta ninguna, listo, sigamos para adelante. Pero la sensación de que, bueno, vale todo. Vamos, miremos para adelante y vale todo. Y hay como un che, pero si venimos en un desastre. No se controla, venimos de la auditoría que hizo Buffoni, que fue, hoy lo decíamos, carísima y no nada. No, nos mostraron unos códigos de barra, ¿viste? No, nada, que ni siquiera ellos supieron explicar, que no nada, no existió. Siempre se anuncia, recuerdo, entrando en su primer mandato, diciendo acá, no sé, con expresiones así contundentes de que vamos a poner las cosas en orden, le pese a quien le pese, nada. En esto hay responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con estas facturas? No se pudieron cargar en el ejercicio 2019 por falta de presupuesto. Y en el 2020, en el ejercicio 2020, tampoco la podemos cargar porque no estaba estipulado esos 3.100.000. Pero yo te hago esta pregunta. A ver, porque escuché un poco lo que decía Rodríguez en la sesión extraordinaria, y él tomó el mando ahí y empezó a explicar. Yo entendí el circuito, o sea, cuando hay un cambio de gobierno, uno tiene una fecha de cierre para tomar la facturación que está en danza en cada área, y tenés que tomar una fecha de cierre porque si no te vuelve, claro. sigue funcionando, o sea, claro. Siguen entrando cosas. Ahora, él dio a entender que eso se debe... A partir del nuevo sistema, el nuevo gobierno y todo demás, es simplemente mover las partidas. O sea, que hay partidas que se pueden mover y se ponen esas facturas en esas partidas que se van moviendo. Ponele, en obras públicas le sobraban 10.000 pesos y... te estoy diciendo una estupidez, pero... Y en turismo le faltaban 10.000, entonces movés la partida y sí, vas compensando. Imputás, vas compensando. Normalmente se hace eso porque sabemos que es un presupuesto, es lo que se presupone, pero cuando hay inflación todo esto se mueve y se piden renovaciones del presupuesto. Esto tiene que entrar en 2019, lo sabemos, porque no está planteado dentro. Hay 3.000, siempre se nos pierden 2, 3 millones. No están planteados en el 2020. Ahora, según dijo Rodríguez, todas las facturas que están ahí están con la nota de pedido que corresponde. Bueno, el asunto acá es que el presupuesto ya estaba agotado. O sea que estos 3 millones se gastaron fuera de presupuesto. Vos sacaste, fuiste, le sacaste fiado a Doña Chola toda la comida del mes para vos y tu familia, y vos sabías que no podías pagar porque... Sí. Son como la tarjeta de Nisman, viste, que ganaba 66 y pagaba 79. No se explica cómo. De eso se trata, porque nosotros ahora, bueno, tenemos que ver cómo sigue esto. Esto es lo que se dice, en su momento se dijo de la continuidad jurídica, porque vos no podés cortar, por ejemplo, no pagarle al proveedor del comedor. La gente tiene que seguir comiendo. La gente tiene que seguir comiendo. Pero es una cuestión de forma. El asunto es que no fue comunicado. Mirá, ahí esto. Fíjate cómo podemos hacer. ¿Ustedes vieron esas facturas? Y aparte hay otra cosa. El sistema estuvo activo hasta el día 12. Sí, eso lo sé. Y por contrato. Sí, lo sé. O sea, no es que dejó de funcionar. Quedaron sin el soporte respaldo, técnico. Sin soporte. Entonces era muy difícil para nosotros cargar las cosas, la factura. Los chicos han estado trabajando los fines de semana para poder darle forma a que las cosas salgan bien, pero bueno, evidentemente no se pudo. Y ahora estamos quedando mal con los proveedores del Estado municipal, porque esa gente confió y bueno, el municipio una vez más lo ha defraudado en la confianza. Ahora, ¿cómo subsanamos todo esto? Por eso, con muy buen tino, el intendente dice, mira, yo tengo este problema, el Consejo Deliberante tiene que tomar conocimiento de esto. Y es lo que hizo el Consejo. Ahora pasamos a un cuarto intermedio hasta que venga el abogado del cuerpo y elabore el dictamen, a ver cómo sigue esto. Claro. Hoy está ahí y no hacemos juicio de valor sobre nadie. Es una cuestión administrativa, hasta que venga el abogado y venga y diga, bueno, muchachos, acá no sé, pasa esto o pasa otra cosa. No es como nosotros bien lo decimos, como lo decías vos, Renata, nosotros no perseguimos a nadie, pero hubo un error grosero. ¿Quién se hace cargo de todo esto? En el proyecto de ordenanza está contemplado que hasta el 31 de marzo se puedan presentar los proveedores que no han cobrado todavía para como legitimar esa... Claro, porque nosotros suponemos muchas cosas, ¿no? Supongamos, no sé, tenemos 200.000 pesos en bolsas de residuos. Está bien, hay una factura, pero explícame vos para qué, cuántas bolsas de residuos y para qué. Claro, ¿viste? ¿Y quién las recibió y a dónde están? Claro, ¿y quién te las pidió? ¿Viste? ¿A dónde está, por el control interno, a dónde está el pedido de área de eso? Y bueno, ¿y para qué? Porque si no, suponemos que la están inflando y bueno... Sí. ¿Y qué pasa con eso, viste? Caemos todo. Vamos en busca de la transparencia, ¿no? De que las cosas estén claras. Y bueno, nosotros, en el caso, me toca a mí ser presidente del consejo y yo estoy dando la cara, hablando con la gente, contándole qué es lo que está pasando, para evitar que la gente suponga. Nosotros vamos a dar tratamiento de todo lo que se presente en el consejo. Vamos a hablar absolutamente con todo el mundo. No hay nada para esconder, no hay nada que vayamos a hacer de espalda al pueblo, pero bueno, tienen que empezar a aparecer responsables de las cosas que han pasado, porque si no, nunca pasó nada acá. Vuelvo a preguntarte, la factura, hablamos de una factura, no de las 335, cada factura tiene abrochada el pedido del área. Bueno, y el remito de recepción, y ahí viene la factura. Bueno, eso es lo que están viendo los compañeros míos de bloque. Están viendo todas las facturas para constatarlo, están anotando, discriminando punto por punto. Entonces, para empezar a hablar con certeza. Claro, porque el seguimiento es ese. Hubo un área que hizo la solicitud, un remito a donde se compra y se recibe, y después una factura que se presenta. O claro, sea, son... pero también, bueno, el área te lo pide, ¿no? Pero el área también tiene que recibirlo. Bueno, de eso estoy preguntando. O sea, tiene que haber un formulario de pedido, un formulario de recepción que avale la factura posterior. Bueno, eso exactamente. Y en todo eso tiene que ver la verificación de la factura. Es lo que han llevado el proyecto de ordenanza que han que han llevado al consejo, que yo creo que el intendente ha tenido muy buen tino en eso. Y hay que empezar a decirle a la gente, contarle qué es lo que está pasando, y que nadie se sienta tocado u ofendido. Si han actuado bien, las cosas se van a resolver bien. Nosotros no vamos a salir a decir una cosa que no es o a comunicar una cosa que no es. Si todas las facturas está todo bien, digamos, y saldremos y diremos, bueno, mira, todo lo que hemos encontrado es correcto. Claro. Te hago otra pregunta y después me callo, Cristian, porque no pasa nada. Vos decías, y lo dijo el intendente también, yo se lo pregunté y no me llegó la respuesta, y a ver si vos me podés. El sistema contratado se venció el día 12 de diciembre, cuando Fabricio asume. Sí. Se encuentran que el sistema no funciona o no tiene respaldo. ¿No se podía tratar con la misma empresa para continuar, por lo menos para pasar el chubasco del inicio, cuando vos arrancás con algo que tenés desconocimiento de cómo funciona y todo, con el mismo sistema y trabajar con el nuevo en paralelo, cosa de no tener este parate y esta cosa de que no sabes cómo se carga y por el soporte técnico decís que te hagan una continuidad? Porque bueno, de hecho la lógica sería esa. Lo que te hacen las empresas, el sistema si se quiere te lo regalan, te lo instalan. Lo que después te cobran es el soporte técnico. Sí, eso lo sé. Bueno, en su momento Fabricio habló con Program. Y no hubo muy buena predisposición, porque también fue franco diciéndole que íbamos a implementar el sistema Trasus. Y en esto quiero que quede claro, porque bueno, como que se levantan sospechas de toda esta cosa. Nosotros estamos alineados con la provincia. La provincia está migrando prácticamente todas las comunas al sistema Trasus. Porque la mayoría, sí, Cristian, la mayoría de las que están dentro del signo de Unión por Córdoba están migrando a eso. Y les da otra capacidad de gestión. Ahora, hay cosas que a mí personalmente no me han gustado, y lo digo francamente por Fede, cuando dijo que acá se pueden borrar cosas, y a mí no me gustó eso. O sea que en la mente de Federico Fumiato nosotros ya estamos corruptos. No, déjeme terminar. Sí. Dale. A mí no me gustó y me dolió. Y me dolió porque lo dijo él. Si lo hubiera dicho otro, tal vez me rebala. Entonces, por contrapartida, te pones vos como la reserva moral de Capilla del Monte. O sea que nosotros lo que estamos, que somos... No, pasa por ahí. Momento. Viene a lo que pregunté. Orden en la sala. Sí. Acá. No. Va a hablar Bracaccini. Por favor. No. A ver. Estamos viendo. Vamos a ponernos en contexto. Sí. Estamos. Está asumiendo un gobierno que fue electo hace 8 meses. Uh-huh. O sea, 8 meses después asume en pleno momento de temporada. Uh-huh. Imponer el cambio de un software en donde hay información sensible, sí, Pancho, o sea, sí, no significa que esa información sensible no sea cuidada, pero está vulnerada, está vulnerable, no es el señalamiento de lo están haciendo, existe la posibilidad. Sí, pero puedo darte un ejemplo, Pancho. Está el backup, vos tenés un backup análogo, que son la parte de papeles, eso es análogo, y todo lo demás lo movés en la nube. Vos subís lo de Program y se hace el balance. El traspaso. Claro. Y yo cuando digo, nos basamos en la buena fe, es real eso. Y acá, como puso Agustín, somos ignorantes de buena fe. Y eso también me duele. Pero, a ver. Entonces, hay cosas que hay que cuidar la forma. Yo siempre he tenido buena fe y hemos venido a hablar de la buena fe. Y bueno, evidentemente yo hablo con todo, y no vamos a hacer una cosa. ¿Qué ganamos nosotros, por ejemplo, borrando cosas sensibles? ¿Qué vendría a ser lo sensible? Datos de cuentas, diferentes cuentas, diferentes deudas, un montón de cosas, o sea, Pancho. Que nosotros no te pongas en el nosotros. No por hacerlo a propósito. No, Pancho. No, no, pero me eso parece... Se dijo. Yo te cuento una. Eso se dijo. Hubo un vecino que fue a pagar su deuda a la caja y no pudo pagar porque la información no estaba. No estaba cargada. Bueno, entonces yo vuelvo, hay una migración. Vuelvo a mi pregunta pero inicial. Déjame desarrollar a mí, vos me contestas. Yo trabajé en empresa privada donde migramos en un par de oportunidades de sistema por una cuestión de futurismo. Siempre que se migró, se trabajó en paralelo. O sea, migramos de un programa a otro, entonces vos continuabas con el programa viejo mientras se hacía la migración y durante un par de meses se hacían las dos contabilidades paralelas. ¿Por qué? Porque los sistemas nuevos tienen fallas en función de la funcionalidad del trabajo. Entonces, el programa que tenía ya funcionaba, porque lo teníamos hacía varios años, uno está acostumbrado que aprieta esta teclita, la otra, con este tenés que apretar otra. Se tienen que incorporar en el programa, normalmente funcionan en paralelo. Llega un punto donde se hace un cierre, pero hacer todo en el momento de la asunción, todo junto, es como muy crítico, porque si estamos necesitando recaudar, esta persona fue a pagar y no pudo, y la cuota única salió el día 17 en vez de salir el primero, la podríamos haber generado con el programa viejo y ir migrando en el transcurso del mes. Yo no pongo duda a la parte de la transparencia, sí a la falla, porque es sistema y los sistemas fallan hasta que la gente se adapta a ese sistema también. Entonces me hago cargo de lo que digo. A mí me pareció muy crítico hacer todo en el mismo momento, porque cuando vos te estás sentando a ver de qué se trata, o sea, tenés un trabajo previo, pero de qué se trata el sitio, cómo es el escritorio, cuántos cajones tengo y todo lo demás, cambiar el programa me pareció como demasiado fuerte. Y además, digo, está perfecto y uno... A ver, no es la desconfianza ni del ser buena gente ni de la buena voluntad. Y ustedes están alineados con la provincia de Córdoba, que para la provincia de Córdoba es fantástico este programa. Digo, ¿no es conveniente también exponer los beneficios de este programa en pos de cualquier otro que pueda ser además de program y no hacerlo por contratación directa en un momento crítico, como dice Dora, que es la asunción de un momento que venimos muy desordenados en la municipalidad y eso lo sabemos desde hace un montón, nosotros, plena temporada? Déjame que te conteste primero, le contesto a Dorita. Todos los sistemas pueden ser falibles. Obvio. Lo que pasa es que yo te hablo puntualmente de lo que dijo Fede. Y bueno, pero eso lo tenés que hablar con Fede. Vamos a tener que esperar que venga Fede. Está en los audios. Y ojo que yo no estoy atacando a nadie, sino que a mí me provocó sorpresa porque, bueno, porque se pueden borrar. ¿Y quién los va a borrar y cómo? A ver, perdón, meto un solo comentario. Yo creo que en realidad la interpretación de eso que se dijo, se habla en potencial de la vulnerabilidad de lo que es instalar un nuevo sistema en esa coyuntura, que es una transición. Tenés que escuchar el audio, Cris. Sí, lo escuché. Yo no interpreté que diga, che, se puede, lo van a borrar ustedes en tanto funcionarios del Consejo o el Ejecutivo. Yo entiendo que la posibilidad técnica en ese escenario es que cuando vos estás migrando de un sistema al otro, que es algo sumamente complejo, no es sencillo, que lleva en muchas empresas, por ejemplo, meses la migración para hacerla, la implementación, que lleva también capacitación del personal respecto a eso. Si lo haces en la coyuntura de temporada, cuando tenés que imprimir quizás todo lo que son impuestos de todo el año, hay mucha gente que te paga todo el año. Bueno, y en el contexto de financiero que tenemos nosotros aquí y con todas las irregularidades previas, quizás hubiera sido más sano hacerlo después de la temporada con tiempo y que se vayan complementando, bueno, lo que es el sistema anterior, que dicho sea de paso... Esa es la decisión del Ejecutivo, que la tomó ahora, y es potestad del Ejecutivo... Por supuesto. ...decir cuándo... Pero está bien. Estima lo correcto, que de hecho ya prácticamente está instalado el programa. Está bien. ¿Cuánto estamos? 21. 21. Bueno. Está bien, el tema es quizás... Lo que sí falta sí. Es capacitación en cuanto a los a todos los empleados. Bueno, hay empleados que han hecho la capacitación y ya están agarrándole la mano y están trabajando muy bien, porque bien. De hecho ya están cobrando, de hecho, bueno, varias cosas, pero a ver... ¿Y qué hubiera pasado si fuera al revés? Si primero se capacitaba, todavía en funcionamiento el anterior programa, se capacitaba todo el personal y recién pero ahí... no disponíamos, nosotros no estábamos en el ejercicio del poder para disponer, para decirle, bueno, los empleados... No, es más, no sabíamos ni con qué empleados podíamos contar. Digo, prorrogar program unos meses... Pero el hecho es que abruptamente program se cortó el día 12. Bien, eso puede ser una... Pero se cortó el soporte, no es que el programa no funcionaba. Y no había buena fe del otro lado y podés hablar con el intendente, de prácticamente se tuvo que resolver vía carta documento. Bueno, no lo dijo, porque yo se lo pregunté así como te lo estoy preguntando a vos. Esas son conversaciones que he tenido con él. Debería blanquearlas. Con respecto a esto, la idea nuestra en su momento era migrarlo de a poco. Claro. Nos encontramos con esta situación y hubo que, bueno, implementarlo. Pero vamos a ver del otro lado. Supongamos que nosotros borramos deuda o lo que fuere. El concejal tiene derecho, por Fede, a pedir los informes. Claro, obviamente. Nos está escuchando, dice Fede, y quiere salir al aire, si está de acuerdo, y se puede conversar al aire. Sí, yo no tengo problema. Lo llamamos entonces, dale, a Fede. Dale, listo. Mientras sigamos conversando, pues... Queda un agujero negro. Vos pedís el informe, dos o tres informes que vos pedís y no te contestan, vos podés hacer la denuncia. Eso está todo bien. Estamos preguntando en función... de si realmente, vos me decís que sí porque llegaron a carta documento. Yo le pregunté a Fabricio en conferencia esto mismo, porque tengo la experiencia de haber trabajado, no en un municipio, nunca trabajé en lo público, siempre trabajé en lo privado, de haber hecho esta cosa de migrar, que a mí me hacía putear un montón porque me hacía laburar muchísimo, porque tenía que trabajar doble, estar con la cabeza en dos cosas, porque eran dos programas diferentes. Hubiera estado buenísimo que Fabricio blanqueara que tuvo que terminar en malos términos con la empresa que estaba y que no le quedó otra solución. No quedó claro eso. Ahí estamos ya en comunicación con... Hola, Fede. Hola, ¿cómo andas? Hola. Saludo grande. Dale, acá te estamos escuchando. Está Pancho Gramajo, Dora, Cristian. Nehuen está por ahí haciendo Gachi la pirueta. Quedó Gachipachi. Hola, Fede. Acá estamos. Bien. Bueno, un saludo grande, un saludo para Pancho también. Hola, para Fede, buen día. ¿Cómo andas, viejo? Bueno. No, a ver, estaba escuchando y la verdad que una buena oportunidad, me parece que está bueno, y creo que en esto sí coincidimos los dos, que siempre es bueno transparentar y blanquear lo que pensamos, y en todo caso también las diferencias las podamos compartir con la gente. Vos recién hablabas, me parece que esto, a ver, hemos charlado mucho con Pancho, antes incluso de la elección, pensando Campilla, pensando en cosas que tenemos en común, y una de estas cosas era... evitar que la gente suponga. Esto era una frase que Pancho me dijo muchas veces, y que ese era un objetivo, que la gente, que no hay transparencia, que no hubo transparencia durante muchos mandatos, y bueno, y eso hacía que la gente suponga, y suponga mal, porque obviamente las cosas además no funcionan, no están funcionando bien. Entonces, bueno, este creo que es nuestro rol, y el rol que a mí me otorga. Si esto le sorprende, me parece que a mí me ha sorprendido también, esto también se lo he expresado a Pancho, y creo que lo hemos dicho abiertamente, que tenemos que tener más diálogo previo, que estas observaciones las teníamos previamente sobre la caída del sistema, sobre la posibilidad de que un sistema sea vulnerable, sobre la investigación que me implicó hacer en mi trabajo de concejal sobre los sistemas y cómo funciona Program, cuáles son las ventajas y cuáles son las cosas que no se estaban usando. El Program estaba funcionando a la mitad de su capacidad en Capilla del Monte y se le podría haber elevado la capacidad. Muchas de ellas son las que se pusieron como argumento para la contratación de Trasus. Por otro lado, Trasus no está en la mayoría de los municipios, tampoco lo tiene la provincia. está en apenas algunos, nombraron cuatro municipios, de 427 municipios de Córdoba, que la mayoría tienen program, nombraron cuatro que tiene Altagracia, podemos nombrar Unquillo, y un par más que tienen atrasos. Es decir, no estaba garantizado que este sea el mejor sistema. Y eso fue lo que, en mi rol de concejal, porque también lo que me sorprende, es que se asombren de que uno cumple al rol. Y el rol no es sobre un gobierno u otro. Yo no tengo desconfianza natural sobre este gobierno. Sí la tengo, por ejemplo, sobre el gobierno de la provincia, y esto también me mueve algunas cosas, por lo cual estamos en espacios políticos diferentes. Pero parece que es importante que marquemos que tenemos un rol y que cuando se llega un proyecto, lo investigamos, y esas observaciones, en vez de ser vistas con este halo de desconfianza, tienen que ser vistas como un debate político, ¿no? Esto es lo que quería expresar. En cuanto a los sistemas, nosotros creemos hoy que es el mejor. Con el paso del tiempo podemos comprobar que a lo mejor es una auténtica porquería. También puede ser, ¿o no? Y pero es un riesgo con un costo, Pancho. Bueno, por eso la pregunta de por qué no hacer una licitación o un compulsa de precios, ver qué había en mercado y decidir. Bueno, vos también tenés que tener en cuenta, Dorita, de que nosotros nos encontrábamos sin el soporte técnico del programa. Sin el soporte técnico. Bueno, se cree esto, se hizo esto, esperemos que todo funcione normalmente. Los informes están para el que lo solicite, no hay misterio en esto. Ahora, puntualmente, cuando vos, Fede, claro, manifestaste, estabas, sí, al lado mío, y sí, dijiste que vos tenías duda que se borren cosas, la pregunta es, ¿que la borre el sistema, la borremos nosotros? Yo expresé, Pancho, y yo te lo dije, déjame terminar, por favor. Bueno. El tema es que yo te digo que vos no podés basar las presunciones en un prejuicio. Porque hasta ahora tenemos 20 días. ¿Te parece, Pancho, que es un prejuicio mi trabajo? En el cual, cuando lo que yo expresé concretamente es esto, una traslación de sistemas que no se puede hacer porque ya no funciona el sistema previo, tiene estos riesgos. Yo no dije en ningún momento que tenía desconfianza sobre quién lo iba a hacer, cómo lo iban a hacer, ni sobre ningún empleado. Sí, pero lo que, Fede, estoy diciendo es que no se puede hacer estas un cosas, traspaso de sistema, porque no hubo traspaso de sistema. Estas Entonces, cosas, estamos manejándonos, Pancho, y esto sí es grave, con program, porque ustedes están trabajando con program, eso lo sabés. Solamente, sí, se están haciendo cargas de pagos con Trasus. Están trabajando con program, pero sin soporte, sí, técnico. Y eso sí es gravísimo. Para, bueno, cualquier municipio, sea bueno o sean malos, porque además la confianza política se construye. Y no viene de entrada, no viene dada de entrada, hay que construirla. Si de entrada lo que hacemos es estar sin sistema, sin un soporte, sin alguien que diga, bueno, un empleado puede denunciar que acá se movió una cosa o alguien hizo algo, porque aparte no tiene por qué ser el gobierno ni el intendente. Puede pero ser. Finalmente sos el responsable de las cosas que pasan, claro, dentro del no municipio. Claro, pero no sos responsable con Program, no, porque Program, cuando funciona con el soporte técnico, vos lo podés denunciar, y el responsable es el intendente. Hoy, si hay un error técnico, no hay ningún responsable. Bueno, en este caso será el responsable el intendente. Sí, pero a nadie se le puede denunciar porque no queda ningún registro. Lo que hace el programa es tener un registro, un backup de todo lo que se va moviendo. Bueno, si hay algún error, se puede denunciar. Yo hablé con la gente de Trasus y ellos me decían que el backup está en la nube. Está todo lo sí, el de bueno, Trasus. No, el de programa no está más. El de Trasus, todos los datos que genera el municipio en cuanto a sus contribuyentes, ya llámese de la propiedad, del sistema de automotor, sí, o de comercio, y todos los datos que maneja, porque maneja muchos datos el municipio. A partir del 1 de enero de 2020, Pancho. Están, de acá para atrás no maneja nada Trasus, porque no se incorporan las deudas. Todo eso está metido en programa con el que siguen trabajando. Pero hay, Fede, hay un soporte análogo, vos lo sabes bien. Las deudas están documentadas. Entonces, ¿de qué forma, por ejemplo, se puede dar esto de borrar deuda? ¿Destruimos los papeles, no lo cargamos en el sistema? ¿De qué forma? No, hoy porque está, vos planteaste hoy una duda program, donde nos dejas archivo. Pegado a todos. Hoy program... No, no. Esto va a pasar, Pancho, y lo que yo te quiero explicar, porque me lo hicieron decir fuera de audio, no sé por qué en el consejo, pero esto es lo que va a implicar nuestro trabajo. Si ustedes van a pensar que alguien que viene de un espacio político con una idea, muchas que compartimos y otras que no, que cada cosa sobre la... Porque además el proyecto de ordenanza no fue para ver si trasus o no trasus. El proyecto de ordenanza era para habilitar la compra directa. Y eso fue lo que yo cuestioné porque venía atado además una consultora. Muy cara, por cierto. Pero más allá de esto, lo que estoy diciendo es que si cada acto en el cual nosotros vamos a buscar la transparencia, vamos a buscar, porque yo se los dije, esto es para ayudarlos a ustedes, para que no quede ningún resquicio de duda, que nadie pueda decir que hubo algún movimiento y que no tenemos un registro de ese movimiento. Entonces, para ustedes que recién entran, era lo mejor poder hacer una transición de sistema que lleva un tiempo. Esto fue una expresión, espero que, y me duele, que sientan que cualquier expresión de estas, obviamente no soy de los históricos golpistas de Capilla del Monte, que los tenemos sí sentados al lado, y a los cuales hasta ahora no se les ha dicho una palabra, y hasta ahora han seguido en su rol y en su mandato, vos lo sabés, de una manera irregular, y sobre eso no están diciendo nada. Bueno, y ahora soy yo el culpable de eso, meter desconfianza. No, man, eso es otra cosa, que vos sabés que hay que fundamentarlas. Evidentemente, bueno, estamos en feria. Yo hice una denuncia en la justicia, pero lo tiene que hacer el consejo ahora. Bueno, una vez que se tome conocimiento de las cosas que están pasando, si el consejo toma conocimiento, no podemos mirar para otro lado, no podemos hacernos los boludos. Hicieron usurpación de cargo, y eso lo sabés, todavía no hay una denuncia sobre usurpación de cargo. Bueno, vos sabés que estamos en feria y nosotros tenemos que hablar con el abogado del cuerpo, a ver qué es lo que dice, porque no teníamos un letrado en su momento. Ahora sí ya está, bueno, pero como te digo, están de feria. Yo ya le pedí al abogado que lo hiciera. Y Pancho, una cosa más que me parece importante para resguardar esto, porque sobre esto que quería hablar, yo pedí y se aprobó por unanimidad en el consejo que nosotros pudiéramos hacer una veeduría. Yo fui pocos días después, para anotarme, para empezar a conversar con los funcionarios, para que, bueno, me educaran sobre cómo venían haciéndolo a la transición. Me dijeron que me iban a llamar, me dijo el propio intendente, esto fue hace cerca de 15 días, y todavía no he recibido ni un mensaje para ir a hacer la veeduría. Entonces, digo, ¿cuál está siendo el problema? ¿Cuál es el impedimento? ¿Hay desconfianza sobre alguien que viene de otro espacio político? ¿Cuál es el asunto que todavía no se me llama para hacer la veeduría también? Bueno, eso honestamente no lo sé. Tendrías que hablar con Fabricio. Él es el que te dijo. Y no sí, es que sí, uno, pero esto fue una ordenanza aprobada por el Consejo. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer valer esa ordenanza. Bueno, llegado el momento, bueno, si pedís los informes, no sé de qué forma, si vos te podés presentar personalmente, si pedís un informe por áreas o te lo contestan. Está todo para que sea todo transparente. Y yo te digo, yo no vengo a hacer el papel de boludo o por ahí, no sé, me lo han castigado mucho también a mi secretario, tiene un mes recién en el... menos de un mes rodando en el cargo, lo hablo con él, se siente mal como persona porque dice, bueno, yo hay muchas cosas, uno basa las cosas también en la humildad, hay muchas cosas que desconocemos, que no sabemos, y bueno, te vas formando mientras vas viendo, vas preguntando. Pero hubieron 8 meses, Pancho, para prepararse en muchas cosas que sabían que les iba a venir. Hay otras que no. Sabemos que sí, pero mira, esto es como te lo vengo diciendo. La mayoría somos laburantes. Y si este chico también tenía que dejar de trabajar para formarse, la pregunta es de qué vive, de qué no, come. No, pero Pancho, digo, está 8 meses lo podés hacer tranquilo. Pero acá mira, Renatita, por un artículo, por él, por lo... Si hay una cosa profunda, grosera, que uno ve que, bueno, yo le digo, mira, Marcelo, esto no está bien, vas a tener que hacer un paso al costado, pero tiene que tener un voto de confianza. Resulta que ahora, bueno, es el hijo de puta más grande y le duele, no sé, el tipo quién, también. ¿Quién ha dicho eso? Yo no he sido. No lo digo por vos, porque yo también he sentido un montón de cosas que, bueno, uno las va dejando pasar para no generar más polémica, más problemas. Pero del otro lado, también hay una persona a la cual le duelen las cosas que se dicen. Y es como te digo, no es de mala fe. Hay cosas que vos le decís, bueno, mirá, acá te equivocaste. Ah, discúlpame, qué sé yo. Vos sabías, por ejemplo, todavía no tenemos la clave de Facebook de un montón de la página del consejo. No las tenemos. Bueno, no las tenemos. Bueno, ya se exigió. Y hay que denunciar, ¿qué es y lo sí, que hay que denunciar? Y sí, bueno, corresponde, Pancho. O sea, ¿cómo hacemos para que las cosas cambien? Venimos, bueno, de una desidia tremenda. Todas estas cuestiones es lo que nos van poniendo palo, y no es que uno se justifica. Pero del otro lado tampoco hubo buena fe. Bueno, debo decirte que de acuerdo a la ley, el secretario saliente tiene que dejar, acá tenés la clave de esto, tiene de acompañar esto. Tiene que acompañar el proceso mínimo en 15 días. Ustedes no lo exigieron. No lo hubo. ¿Y de qué forma se lo exijo? Tenés el 8102, así como lo hicieron valer para otras cosas. Ponete ahí, explícame todo. Vos te cerrás, ¿y de qué forma? ¿Que te tengo que agarrar los pelos? ¿Cómo es el tema? Pero es obligación, es un trabajo. Sí, tendrá que haber asistido durante mínimo 15 días. Hablamos de persona este de bien. Déjame que te diga una cosa. Marcelo, yo hablé con el presidente del Consejo Deliberante de la Cumbre, estuvo tomando los cursos allá, siguiendo cómo se hace esto, cómo se hace el otro. No es que no estuvo. Hay cosas que se te escapan que por lógica. Pero él estuvo como 2 meses yendo al Consejo Deliberante de la Cumbre, hablando con el secretario, con la presidente, para ver el formato de cómo se hace esto, cómo se hace esto otro, tenés que tener esto otro. Y bueno, por ahí se escapan algunas cosas. ¿Por qué lo hizo en la cumbre y no lo hizo acá, que es a donde iba a ejercer? Porque no había buena fe, Dorita, acá. No había buena fe. Era tratado como un bicho. No. Y las cosas las tenemos que hacer. Y bueno, entonces somos del mismo signo, somos del mismo palo. Se levantó el teléfono, bueno, anda allá, y él los hizo allá. Uh-huh. La capacitación la hizo allá. Lo trataron muy bien, hay que dar las gracias. Entonces, cuando uno escucha cosas, cuando ve cosas, somos vecinos, uno tiene, como siempre lo digo, lo remarco, el principio de la buena fe. Y de repente por ahí, bueno, te sentís tocado con algunas cosas, y bueno, supongo que están en su derecho de pensar diferente a nosotros, pero yo también estoy en mi derecho de salir a defender a mi secretario, de salir a defender las cosas que veo, y también... Corrijo, no es tu secretario. Es el secretario del consejo. Es el secretario de todo el consejo. Bueno, esa forma. Y lo importante es crear confianza entre los ediles y totalmente, porque el secretario es quien respalda el trabajo de los concejales. O sea, un mes hace que estamos. No, y nos ha pasado absolutamente todo. Si vos me decís, pasaron 2 años y seguía haciendo las mismas boludeces, y bueno, hasta yo me voy. Mira, sí, me dedico a otra cosa, esto no es lo mío, tenés que ser humilde en esto. La clave del Facebook, digamos que es secundario, abrís un Facebook nuevo y listo. No, pero hay otras cosas que son importantes. Tiene que haber cosas, porque aunque vos no lo creas, no cuestiones, ¿qué pasa que en el Facebook no publican o en la página los audios? Bueno, ¿qué pasa con eso? Y pasa esto. Entonces uno está abierto a hablar de todo con todo el mundo, todo el tiempo. Recién yo pido un voto de confianza, recién hace un mes que está. Y bueno, yo también. A María José, vos María José, como en el truco, vos vas a hacer el pie, lleva un poco la conducción del consejo hasta que uno se ponga bicho. Igual, claro, hasta que le tomes el bueno, ejercicio. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que en la arrogancia muchos dicen, bueno, vos crees que te la sabes a todo y después quedas como un auténtico pelotudo que pensás que te la sabes a toda y rodando te das cuenta que no sabes nada. Entonces esa es la importancia de la humildad, de decir, bueno, explícame cómo es esto. A mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Más allá de un error en la redacción o no, y todo bien, eso se puede aprender y no pasa nada. Me preocupa el esquive que se le hace al concepto de debatir política, que es lo que están, para lo cual sí fueron elegidos. Digo, porque si vos te vas a tomar personalmente cualquier cuestionamiento que pueda hacer, digo, si a mí me quedan dudas, decir, no porque piense que vos o alguien de tu espacio va a manipular algo, digo, si es sujeto a manipulación, lo que sea, significa que no hay transparencia. Y si no lo podemos debatir en términos políticos, estamos en graves problemas, Pancho, porque ese es el espacio, bueno, del debate político. Yo tengo dos caminos a seguir. O no hablaba nada y quedaba todo... Uh-huh. En sepultado en el silencio y yo tomo mi decisión hacia adentro, directamente enfrío la relación con Federico porque me siento tocado, me siento amenazado, o lo manifiesto. Pero, y yo lo manifiesto, y estoy hablando públicamente, sí, de las cosas que están pasando. Entonces yo estoy dispuesto a hablar absolutamente de todo. Y también te digo, yo leí acá, bueno, en CDM Noticias, la nota de Agustín donde se nos trató de ignorantes de buena fe. Independientemente, no, a mí me dolió eso, ¿eh? Independiente de esto en particular. Pero ¿cuándo soy ignorante? A ver, Pancho, yo no estoy acá para defender la nota de Agustín, bueno, sí, ni el rol, para, discúlpame, ni el rol de Federico en sus dichos como concejal. Sí estoy acá para defender mi rol de comunicadora de lo que sucede y lo que vengo dando cuenta. Y lo que sí, y soy vecina, y siento que no alcanza con ser buena gente, la buena fe y ese espacio, como dice Fede, se construye. Y en este sentido, yo por supuesto que espero y tengo el anhelo de que salga lo mejor posible la gestión. Ahora, si no podemos debatir política, si yo no te puedo decir y señalar, che, tuvieron 8 meses para prepararse, Y en esos 8 meses nos dijeron que había un vínculo fantástico con el interinato donde estaban trabajando codo a codo y resulta que hoy nos vemos que no era tan así. Bueno, ¿quién dijo eso? Fabricio. Sí. Sí, Pancho. O sea, De parte de Fabricio, sí, siempre estuvo abierto al diálogo. Sí, pero estuvo abierto al diálogo, pero nos manifestó que estaba todo bajo control, que estaban trabajando en conjunto con Marcelo Rodríguez. Sí, mira, algunas cosas se hablaron, pero otras muchas no. Eso es la... Pero es yo te estoy diciendo, dando cuenta... Sí, por favor, más, pero, dale. Pero porque no quiero meterme en otras cosas, pero sí en esto... Vos sabés, Pancho, que te lo conté el otro día, creo que no estabas al tanto, que desde el 14 de abril yo vengo intentando reunirme con Fabricio. Nunca pude tener una reunión. Desde el 14 de abril le vengo pidiendo reuniones para hablar temas importantes que se vienen. A los concejales entrantes también, sos testigo, que vengo pidiendo que nos reunamos porque sabía que iba a haber escándalo con la Asunción, porque ya ellos habían amenazado, dicho que no se sentían que estaban proclamados y demás. Teníamos cosas, y estos 8 meses, lo dije también, y los oyentes son testigos, porque después de pedirlo en privado mucho tiempo, también lo dije públicamente, porque quería por lo menos soltarme la responsabilidad de que hice e intentamos tener esos diálogos previos. Se dijo, sí, que la transición estaba siendo ordenada. Suponíamos, y ustedes son testigos, yo presenté en junio una ordenanza para que asumiera directamente Fabricio Díaz, porque sabíamos lo que puede hacer Marcelo Rodríguez en el gobierno. Lo hice nuevamente cuando nos planteamos asumir el 29 de noviembre para que no quedaran también esos últimos días que podían ser muy graves porque llegaban fondos y demás. O sea que hemos sido activos y se podían hacer cosas. Pero por último, si nos vamos a enojar con los concejales de la oposición y nos vamos a enojar con la prensa, y en esto sí me hago... Pero ¿por qué decís que estoy enojado? Espera, me voy a... de un comunicador sobre las cosas que escribe, de un periodista ejemplar en Capilla del Monte, porque más allá de ser mi compañero, creo que si tenemos que reconocer medios de comunicación que han sido equitativos, que han sido leales, confiables, que no fallan a la verdad, y que no creo que haya dicho esas palabras que está diciendo, Agustín, estoy hablando, si nos empezamos a enojar a 20 días de asumir con los que empezamos a decir algunas diferencias, me parece que ahí. Pero tengo, a Fede, tengo derecho a, no, derecho, derecho a manifestarlo. Todo, ¿eh? Primero, que no, primero que yo no hablé de enojo. Yo hablé que a mí me dolieron estas cosas. Si ustedes a mí me conocen y hemos trabajado juntos. Pero y, Pancho, ahora... No pudiste decir, ustedes no pudieron defender a Trasus. ¿Cuántos municipios están usando Trasus? ¿Por qué Trasus es mejor que Program? ¿Por qué sería mejor que Program? Por la buena fe. No. Nosotros creemos que técnicamente es mejor porque tiene, no sé, yo mucho no entiendo de la parte informática, así que no puedo salir a contestarte esto públicamente porque realmente no lo entiendo. Lo poco que nos explicaron, nos dijeron que es mucho mejor. Y bueno, yo tengo que creer eso en lo que me dice mi gente. Si vos querés el informe técnico, vos tenés la potestad de pedirlo. No, yo lo investigué porque es nuestro trabajo, para poder ir a defender, porque si no vamos al Bueno, presentalo en el consejo y decirle, mira, esta es la investigación que yo hice. Eso lo dice. Pero presenta cosas. Acá tenés la investigación, los papeles, las cosas, porque está bien. Pancho, lo hice ese día y dijeron que eran observables nuestras intervenciones, mis intervenciones y nuestras observaciones, dijeron, pero nosotros creemos, lo dijiste, y bueno, lo votamos. Yo no pudieron decirme por qué por contratación directa y por qué no podíamos licitar a una empresa. El apuro, la verdad que era un apuro forzado, insisto, no se puede decir. Program, yo no soy testigo que Program a un municipio le pueda decir que no a la continuidad de su programa. Eso es imposible que pase. Eso no se puede hacer, no se puede dejar un municipio. Entonces, yo no sé, ahí hay algo que no funcionó, pero bueno, lo podríamos haber aclarado, sí, lo podríamos haber aclarado. No se hizo, y no se hizo. La verdad que si el Consejo está para ir a escuchar a ver un proyecto que no tiene argumentos, bueno, la verdad es que... Bueno, no, eso según vos, no dejes esa duda en el aire, porque si no queda como que, no sé, hicimos un chiquero. ¿Y qué argumentos se dieron en el Consejo Deliberante? Yo pedí que vaya alguien para debatir. Bueno, de hecho, es lo que se votó. Vos querés ser veedor, levantaste la mano, bueno, dijiste que sí. Pedí los informes. Yo, honestamente, no puedo salir yo a decirte de la parte informática porque yo no soy un experto. Yo te puedo decir, bueno, mira, Fede, este sistema procesa las cosas más rápido que Program. La carga de datos, bla, bla, bla, te lo puedo adornar. Y vos sabés que es Verso. Pero justamente por eso mismo es que Fede, en este caso, expuso dudas razonables acerca de si este era el momento, si la contratación directa de esta empresa era adecuada o no. Y eso en realidad lo que hace es elevar la vara del debate político, no es para tomarlo personal no, en no, este no, caso. No. A ver, esto lo hablamos y yo no tomo las cosas personales. Simplemente yo te hablo de esto que dijo Fede en su momento, que se pueden borrar cosas. Yo de política puedo hablar... Pero lo que quieran. Técnicamente, ¿puede haber errores en una migración forzada sin backup? Podría, pero es que no está sin backup. Está sin backup. No tiene solo primero de enero del 2020. A partir de ahí, solamente el ingreso de pagos se están cargando en Trasus. El resto, todas las deudas y todo lo demás, porque ni siquiera Trasus carga las deudas. Bueno, van yo a ahora te hago una pregunta, ponele. Quiere decir que la parte informática, la parte, el backup de Program no está, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenemos el sistema análogo. Sí, funciona el ¿Y de qué forma nosotros podríamos, no sé, hay un empleado que va a agarrar, va a borrar, va a tirar deuda de otro, y en base a qué? ¿Por qué? No, a ver, Pancho, ¿vos crees que todos los gobiernos han sido honestos? Bueno, pero todos los gobiernos han hecho las cosas bien. Yo no puedo salir a hablar de la corrupción que funciona en todos los estados, pero, particularmente durante décadas. O sea que nosotros ya cargamos con el estigma de no, hay que prevenir de corrupto. No, yo sí digo, la política carga con el estigma de corrupto. Hay que prevenir la posibilidad de... Pero la política la hacen personas. Vos decís que se construyen. Si vos no confías... Fede, a mí me pueden decir X persona y compartimos con vos muchas de las cuales pueden ser, bla, bla, bla. Y yo no le voy a creer nada porque ya más o menos con de acá hacia atrás uno ve los hechos y sabemos que hay personas que no son confiables. Y bueno, de acá hacia adelante, nosotros tenemos 20 días, un mes y medio, ponele, no sé cuánto. Bueno, claro, Pancho, pero yo te quiero hacer una salvedad. La gente que uno considera que no es confiable no viene y te dice, no, yo no soy confiable. Viene y te dice, no, vos tenés que confiar en mí porque yo soy buena gente. Por eso el desgaste de la política, por eso la falta de credibilidad y por eso ustedes a los 20 días no tienen la luna de miel de decir, che, es un nuevo gobierno, vamos a darle chance. Olvidate. Porque estamos desgastados, porque venimos de 4 intendencias de renuncias, sí, de interinatos irregulares, de cosas que vemos que no están bien. Entonces, hay un punto de desgaste que sí, les toca a ustedes por tiempo y espacio tener que ser, a ver, no solo ser, sino parecer. Es así. Es como dice Joaquín Sabina, en el caso mío, yo no voy a ser parte de la cofradía del Santo Reproche. ¿Te das cuenta? Y está perfecto, y no te, o sea, nadie te está diciendo, vos, Pancho Gramajo, vas a modificarlo porque es modificable, vos vas a meter la mano ahí. Nadie te está diciendo, estamos marcando, decir, esto tiene una vulnerabilidad, claro, que como vemos que se vienen haciendo las cosas, y hay mucha gente que sigue en los mismos lugares donde vulneraron cosas. Habla en potencial, podría tener una vulnerabilidad. Podría tener una vulnerabilidad. Bueno, es diferente. Si vos lo afirmás, quiere decir que esto, esto es... Habló en potencial y expreso esto. Hoy quedó a cargo del área de sueldos y de gran parte del área administrativa quien era secretario de gobierno de Marcelo Rodríguez, el hombre sospechado hoy de haber hecho o de haber puesto de mínima facturas que no tienen su sustento. Entonces, el hombre que manejó ese gobierno, que estuvo a cargo y que generó esas sospechas, era secretario de gobierno, la mano derecha, hoy fue puesto en un área sensible, central, que maneja además estos datos económicos. Es decir que, por eso digo, somos seres humanos, sí, claro, lo que hay detrás es seres humanos, y seres humanos que somos vulnerables. Por eso los sistemas son menos vulnerables que nosotros y por eso necesitamos controlarlos. Pero bueno, yo hasta acá era mi expresión. Yo obviamente, Pancho, y esto cada vez que hemos hablado lo hemos hecho en tono también muchas veces sereno y en otros momentos con más energía, y esto me parece saludable. Yo no lo siento tampoco personal, así que me parece que es saludable y que con otros gobiernos tampoco pasaba, así que me alegro que podamos por lo menos debatir. Les mando un abrazo y los dejo para que sigan. Un abrazo grande, un abrazo. Fede, muchas gracias por estar en comunicación. Y en este sentido quiero leer un mensajito que nos manda, dice, hola, soy Julián de las Gemelas. Me da mucha alegría que debatan con respeto y democráticamente, pero hay que dejar los personalismos de lado. La política tendría que tener empatía con el resto de la población. Abrazo para Fede, Pancho y todo el equipo de la radio. Gracias por estar ahí. A esto voy. Muchas veces, y lo hemos escuchado acá porque venimos dando cuenta de lo que sucede en el Consejo ahora y antes, en esta, bueno, acá no hagamos política, no, me parece que es el espacio para hacer política. Y la política, a ver, y en esto quiero que me entiendas mi punto. Yo entiendo que vos elijas confiar en lo que baje de la provincia y es tu potestad y es la potestad del intendente que fue electo. Fantástico. Ahora, hay que tener en cuenta al resto de la población esa transparentación, de esa confianza que vos tenés. Yo no la tengo, y no la tengo por qué tener. Y en ese caso, la construcción de esa confianza es responsabilidad de ustedes que sí confían en eso. No sé si me explico. Sí, sí, por lógica. Te doy un ejemplito así chiquito, porque ya tenemos que cerrar porque sí, se nos fue el horario. Una concejal en gestión anterior votó por confianza la compra de los LED para la calle a EPEC, a 18 pesos el dólar. Votó porque tenía confianza que el dólar iba a quedar a 18 pesos. ¿A cuánto está el dólar hoy? Sí, no sé. 60 y pico. Lo cambias a 70, tenemos, en 80. La Argentina tenemos y estamos pagando $12. Bueno, dólar turista, dólar blue, dólar oficial, estamos dólar pagando maíz, dólar... a EPEC hoy esas lámparas LED. En dólares. A 70 pesos el dólar. Y las compramos a 18. Por una cuestión de confianza. Un voto dentro del Consejo Deliberante, a donde María José, que trabaja en EPEC, dijo que no estaba bueno, y al final terminó votándolo porque lo hicieron por mayoría, y se hizo esa compra que hoy estamos pagando. Bueno, en entonces eso, la confianza en eso es no importante, alcanza, hay que investigar. En eso lo importante es mantener cada uno la personalidad de cada uno para decir no si es no. Pero vos sabes muy bien que en diferentes consejos hay personalidades tan fuertes y tan avasalladoras que terminan achicando a los otros y sos un levantamano. Traten de sacar el yeso del brazo, investigar cada uno, porque es lo que estamos esperando nosotros. En ese, pueblo. En ese sentido, yo no trato de no avasallar a nadie, no lo hago, no es mi estilo, no es mi forma. Y si yo me estoy sentando acá en esta radio, estoy tratando de decir las cosas que pienso, o sea que no soy un cínico. No vengo con cinismo. Nadie dice eso. Pancho, y en esto, y en esto lo vamos a valorar porque sos el único que nos ha dado respuesta y que viene acá a charlar con nosotros y a dialogar, y eso lo valoramos un montón porque también decir, nosotros estamos diciendo lo que, o sea. Tengo que decir también, la concejal Mesía ayer contestó, porque le he enviado a todos los concejales. Salo es la que está en el municipio revisando absolutamente todo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay otra cuestión que también, cuando fue el tema este del muchacho Azalín, el que está en el dique. Sí. Yo leí acá en CDM Noticias, lo publicó Agustín, donde decía que yo le había contestado a este chico que no podía hablar con él porque tenía la agenda cargada. Es lo que lo que dijo Azalín. Es lo que debería de haber hecho. No, recogió, llamarme a mí y decirme, Pancho, vos dijiste no, esto. No, porque nunca hablé con nota. Azalini. Bueno, pero desmentilo. Yo lo desmiento formalmente. Bueno. Nunca hablé con Azalini en ese momento. 5 de noviembre era cartero, soy cartero, no tenía ninguna agenda. O sea que se cae por la evidencia de los hechos. Eso fue una nota hecha a Salini y vos tenés el derecho a réplica. Y esa nota salió en el diario de Carlos Paz. Donde decía, estas cosas, estas barbaridades, todas estas fake news, todas estas mentiras, que no me explico por qué. Si yo no, asumimos recién como concejales el día 3 de diciembre. Sí, acá. Yo no tenía ninguna agenda. Es lo que dice Azalini, te digo, la papeleta de la APRI, a donde le dan de baja la habilitación, es una gestión hecha por Fabricio antes de asumir. O sea, la hace, y los abogados lo tienen, como intendente electo. Es un tema largo para hablar, no es este el momento, ya se terminó el programa, pero lo podemos seguir si querés. Hablemos. Dale. Porque las puertas están abiertas, sí, Pancho. Hay que llamarlo a Salín y decir, ¿por qué dijiste esto si conmigo lo convocamos? Yo lo invité a venir a la radio para que contara toda esta historia. Hay mucha gente involucrada. Sería bueno que esté él y que esté alguno de ustedes para hacer la contrapuesta. Podemos sentarnos y combinarlo. Sí, yo no tengo problema de, Pancho, de hablar. El tiempo se nos fue. Las puertas están abiertas siempre, o sea, y podemos tener diferencias y podemos opinar libremente, y está buenísimo que lo podamos hacer transparentemente, porque me parece que de eso se trata la construcción, no de que pensemos igual, sino que podamos justamente nutrirnos de esas diferencias, para lo cual valoro muchísimo esto que vos decís. Sí. Uno se puede callar o puede plantear, che, esto me duele, me molesta, o lo que sea, porque así uno le da la posibilidad de explicar y aclarar, o no. Uno se puede ir habiendo modificado su punto o no. O sea, eso es otra historia. Me parece sano que podamos hablarlo. Si yo me callo y lo trato a Fede con la cordialidad, y por dentro algo me molesta, estoy siendo un cínico. Obviamente. Bueno, no lo soy, por eso lo digo. Y tampoco yo quiero que quede claro que al Consejo Deliberante yo no entré para ser tibio, ¿viste? Para ser un levantamano, un chepibe, o ni tampoco me creo un Maradona, ¿no? Soy una persona común, tipo común, y siempre digo que soy un cartero con una responsabilidad que es estar a cargo del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, y eso a mí me llena primero de orgullo porque la gente ha creído en mí, pero también me pesa. Y no, sí, claro, no, te llena no, de responsabilidad. Ahí tenés que tomar decisiones en pos del pueblo, y sos consejo, los consejos. Vos históricamente, no sé, civilizaciones más antiguas, tribus, elegían en un consejo a personas que creían capaces para defender a toda la población. Son los representantes del pueblo. Yo no me tomo la política en forma personal, porque es política, cada obviamente cual tiene su vida. Lo que sí tengo que salir a defender mi postura y decir lo que me duele. Pero porque no lo tenés que tomar a nivel personal y tenés que hacer política, Pancho. Porque con Federico tenemos buen diálogo. Bueno, pero me parece que, bárbaro. Es que pueden contribuir esos matices a elevar la vara de la política. No necesariamente se convierte en antagonista a alguien que repara en algún punto en el cual no coincide. Por ahí está haciendo notar algo que por ahí se les pasó. Porque así se construye. Pero por lógica. Pues si todos opinan igual, ¿para qué van a debatir? Acá hay que deconstruir una situación. En el consejo yo lo veía, se dan como pequeñas. Vos has cubierto mucho del otro. Como ve pequeñas batallas diarias de que se dijiste, que si le pusiste sí, el punto sí, y coma. Puterío. Entonces claro, son pequeñas batallas diarias. Donde, entre comillas, como que vos forreas al otro y como que te da la razón y vos sos más banana que el otro, pero cuando saliste, cruzaste la puerta, la gente ni se entera de eso. Totalmente. No, y la para gente la está cámara esperando otra cosa. Espera otra cosa. La gente, mira, tenemos otro mensajito, dice: hola, buen día, qué buen programa. Ojalá la política sea así, con ese ida y vuelta, sin miedo a debatir y con buena onda, porque la población se merece conocer la interna de la política. Y es esto lo que hablamos. A ver. Está buenísimo que uno manifieste la confianza o la buena fe, y está buenísimo que del otro lado digamos, mirá, no me alcanza, necesito pruebas. Y es eso, es decir, che, mirá, estamos en una situación, viste, el que se quema con leche ve la vaca y llora, y estamos así, y estamos bueno, así, y venimos de situaciones como súper, súper complejas y desgastantes para la población, que hace una situación particular. Venimos de muchos años de desgobierno, a donde la gente ya está en un punto de enojo, y está bueno que se hable de frente. Uh-huh. Y está buenísimo que cada uno se tome el trabajo dentro del lugar a donde les competa, estudiar, analizar y poner su sentido común en lo que hace, aparte del saber. Entonces, a partir de ahí, cada uno tendrá la respuesta que corresponda. Te agradecemos un montón, Pancho, que gracias, estés acá. Pancho. Las puertas están siempre abiertas. O sea, a veces los invitamos puntualmente porque queremos saber cosas puntuales, pero cada vez que te sientas con la necesidad de aclarar algo, de decir algo, sabes que están las puertas abiertas. Lo manifestamos y bueno, a poder debatir y comunicar lo que sea. Yo quiero decir que siempre lo digo, Rena, que me siento como en casa. Y hay veces que en casa vos también te puteas. Y discutimos, y podemos estar de acuerdo. Hay veces que discutimos, yo digo las cosas que me pasan, que siento. Yo tengo la potestad de callarme y no decirte absolutamente sí, nada. Y está todo igual y por dentro me va un volcán y trato de tirarte todo abajo de las cosas que vos pensás, que decís. Entonces trato de horadarte por el otro lado, tratándote que las ideas que tenés no me gustan o lo que fuere. No sirve. No sirve. Entonces yo vengo, digo, lo que pienso, lo que siento. Me parece bien. Uno elige el tiempo y el momento para decirlo. Y bueno, a mí me pareció de muy buen tino hoy hablar y decir las cosas de lo que piensa, de lo que siente. Yo sé que la política está bastardeada porque todo ha sido una auténtica cagada, nos han cagado desde siempre. Entonces uno tiene que empezar a darle previsibilidad a la gente. No cagarle la vida. No, hay que demostrar que la política no toda es una caca, como decís vos. Exactamente. Y que se puede hacer buena política. La política, cuando está bien aplicada, le resuelve la vida a la gente y es una herramienta fantástica. La vida es política. No podés estar 4 horas para pagar, en el banco un impuesto. No podés comerte, colas interminables, porque el mayor activo que vos tenés es tu tiempo. No puede faltársele el respeto hacia la gente. Si me llamás por teléfono, te contesto. Si yo te llamo, por favor, contéstame. De eso se trata. Yo hablo absolutamente con todo el mundo. Por ahí no te contesto en lo inmediato, porque por ahí me arde el teléfono. No, pasa todo. Pero yo en este momento lo tengo en silencio. Que quede claro que uno no es un culo roto, que sale a hacerse el tonto, y por el hecho de estar a cargo de una gran institución como es el Consejo, que va a estar creyéndose más que las personas de a pie, que la gente. No, Pancho, porque eso dura 4 años. Exactamente, nomás. Hay que medir la vuelta. Pero mucha gente que ha estado 4 años y se ha ido, es como que le ha quedado un virus, como que por el hecho de haber estado, vos estás por arriba de lo otro, no le das pelota a nadie, llega el momento de las elecciones y empezás a palmear gente. Entonces esto es día a día, el respeto es día a día. Uno dice lo que le pasa en el día. Lo que yo manifesté, ya está, yo no vivo en el pasado. Si traigo el pasado al presente para tratar de arreglar el presente o rodar mejor en el futuro. Pero las cosas están dadas así. Bueno, no te quito más tiempo porque ya nos estamos yendo al diablo. Cuando gracias, quieras, Pancho, cuando quieras acá, las puertas están abiertas de verdad. Agradecido, chicos. No, y bueno, muchísimas gracias a vos. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, muchísimas gracias acá. Chau. Adiós. Pobre Nehuel, se quedó sin hacer la pirueta. Lo dejamos sin tiempo, se nos fue. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana. Celebramos que podamos hablar de estas cosas. Estamos de acuerdo o no, plantear nuestros puntos, porque de eso se trata y así nos acercamos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. Siguen en toda la programación de una radio Muchas Voces. Hoy no se pierdan a las 22 horas en el ciclo Capilla Suena, Laura Dos Santos, Paul Aguilera e imperdible música para compartir y disfrutar. Gracias. Nos reencontramos mañana.